is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 119. El último de diciembre, el último del año del 2014, de esta quinta temporada también, y bueno, 8 años estamos en esto. Recuerden que este podcast es simplemente la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, un programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace ya 8 años, del 2006 lo comenzamos, y luego de un receso de un par de años regresamos el 2012 ya en solitario. Ya estamos 2 años y medio acá, y si algo ha sucedido durante ese tiempo es que hemos completado una mitad de década, la que va de 2010 a 2014, y así es que este es el cuarto episodio, la cuarta entrega de nuestra revisión de esta primera mitad de década, que hay que recordar comenzamos hace 3 semanas, sí, pero que no tiene un orden ni cronológico, ni siquiera alfabético, mucho menos podemos hablar de algo como mejores ni nada. Son simplemente unas cuantas de nuestras canciones favoritas que nos permiten comentar lo que ha ido sucediendo y nos ha interesado más durante esta primera mitad de década. También hay que escuchar, creo, completo los 4 episodios para entender bien y del todo cómo funciona esto, porque hemos concebido así la revisión. No es que con simplemente una parte tengamos el retrato completo. Y también, y aquí me atrevo a ser ambicioso, creo que varios de los programas pasados sirven como para aportar contexto adicional, no simplemente por el hecho de que se ha ido grabando el programa a medida que avanzaba la década y hemos pasado cosas nuevas casi siempre, sino que si pudiera tener un formato ideal, cada canción tendría hipervínculos a otros programas o referencias a las que hacemos. Por ejemplo, si hablo del Vaporwave, que pueda uno entrar al programa en el que por primera vez pasamos alguna canción de esto y explicamos qué era, o cuando apareció en Mesh, o cuando mencionamos a William Basinski, poder ir al programa en el que aparecía William Basinski también, o cuando comentábamos artistas similares o influidos por, qué sé yo, Disintegration Loops y así. Tiene sus ventajas y desventajas el formato radial del podcast. Una de las ventajas es que puedo improvisar un poco y presentar además la música así en directo, y hay una interacción también que nos ha permitido el blog, que quizás publicando textos cerrados no se podría tener. Pero claro, perdemos la posibilidad de hacer estos links que sí se podría hacer de repente en una versión impresa, ¿no? O por lo menos de texto escrito. Bueno, ya nos estamos extendiendo, esa ha sido una seña común de esta revisión. Cada programa se ha pasado de los 90 minutos anunciados, en algún caso descaradamente. Hoy lo intentaremos evitar. Recuento que se cierra con pocos debuts. Casi todos son retornos al programa, lo que dice algo importante respecto a la vitalidad de estos músicos durante este periodo. No es que sean flores de un día, usando la frase hecha. Se quedaron fuera muy pocos. Estoy bastante contento con la elección. Apenas se me vienen a la mente 2 o 3 discos que me habría gustado y creo que hubiera sido importante incluir. Pero sí, también hay un sesgo electrónico, arty, pretencioso, experimental, raro. Pero así es el programa y ya lo saben. Y bueno, sería traicionarnos un poco no responder a eso. Y también por eso insisto que vale la pena escuchar completo el repaso, ¿no? Las 4 partes e incluso los 120 programas enteros. Ya saben que este es un truco para hacerles escuchar los programas anteriores que están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de poder escucharlos en streaming, descargar los programas, Está la plataforma para permitirnos intercambiar comentarios, sugerencias, reclamos, todo lo que ofrece esta plataforma. Además, los links se pueden usar para compartir el programa con sus amigos, contactos, lo que quieran, por medio de redes sociales, algo que saben siempre es bienvenido y apreciado, además de que le dediquen 90 minutos de su semana, a veces un poco más, a encontrarnos en este espacio en el que compartimos música, y es simplemente la razón de ser de esto, ¿no? De este podcast. Tendrán tiempo para repasar este archivo de programas, ya que vamos a entrar en receso a partir de hoy, hasta el 18 de enero, un par de semanas, dos semanas y media. Y sí, bueno, en algún momento elaborando el repaso llegué a pensar que este sería un epitafio muy digno para el podcast. Aún no estoy del todo seguro de que ese no sea el caso, así que el blog queda también para comentar este tema, pero de momento vamos a comenzar con el cuarto episodio de nuevo de este repaso. Lo hacemos con Macintosh Plus, un poco de Vaporwave, con la canción esto está en japonés, Raiburari, algo así, es como library dicho en japonés, así que con Library en japonés de Macintosh Plus, comenzamos. Don't go. Eso era Library o Library en japonés de Macintosh Plus, que está en el disco Floral Shop de 2011, que también se podría llamar Sexy Saxman Greatest Hits o la recuperación de Sade. Y es que si el Vaporwave, según lo concebía James Ferraro o Internet Club, era el sonido de este Hall of the Lost Souls, este juego como secreto del Excel 95, la música que hacía Ramona Bechtroyd, la productora, artista detrás de Macintosh Plus, era un Vaporwave casi listo para la alcoba. Y bueno, Macintosh Plus regresan al programa después de aparecer con el mashup ese con Dead Grips en Lords of 420 hace un par de semanas atrás nada más, así que si tienen más ganas de escuchar sobre ellos o algo así, pues está también esa oportunidad. Floral Shop es la obra más estéticamente lograda del primer Vaporwave, se podría decir que es su primer clásico. Tiene como antecedente obvio casi toda la obra de Plunderphonics, que también apareció en el programa, ¿no? Hace varias semanas en algunos casos. Chopped and Screwed también, esta electrónica de la que fue pionero DJ Screw, justamente, que ralentizaba canciones de hip hop y hacía loops sedados. Pero también creo que este Floral Shop sería el documento al que habría que recurrir para explicar qué fue el Vaporwave, y por eso es que decidí pasar el disco en este momento, en esta posición también. No corresponde ahora repetir una presentación del Vaporwave, un género que ha aparecido bastante en el programa, pero se llegó a pensar si es que era solo una broma, si era una ironía procapitalista, y creo que las respuestas fáciles son no y no. El Vaporwave era un movimiento musical nativo del internet que nació y creció en este espacio y que debe mucho de su discurso también a este ámbito, a este dominio, y que se llama Vaporwave porque, bueno, es una música etérea, sí, pero también porque hace referencia a una serie de productos ficticios que usaban las empresas como para fines de desarrollo interno, pero bueno, ya esto es una tontería. Ciertamente tampoco existe un sonido Vaporwave, ¿no? Hay algunas señales comunes como el uso de sintetizadores, de samples ochenteros, de voces ralentizadas, casi cualquier cosa que parezca Muzak, esta música de elevador o música de sala de espera. La parte gráfica, un uso de imágenes muy fáciles de colgar o encontrar en Tumblr, por ejemplo. En eso se parece a un antecedente que fue el C-Punk, que más o menos iba también por esa onda. Usan imágenes 3D renderizadas con los primeros ordenadores. Iconografía capitalista de fines del siglo pasado, ¿no? Bueno, todo esto, como algún crítico ha denominado, especie de ready-mades del capitalismo tardío, ¿no? Y bueno, la casa del Vaporwave fue o es todavía Beer on the Rug, un sello virtual que ha lanzado a buena parte de los artistas más representativos, aunque suene contradictorio decir que es un género que se ha explotado de forma casi descontrolada por los mismos usuarios y consumidores de internet, pero bueno, se podría centralizar en este sello Beer on the Rug. Bueno, una señal más común es que abrazan el glitch como una seña de identidad, un fundamento estético, incluso viene a ser como el grano de esta música, ¿no? El error digital, el salto del CD o algo así. Ramona Bectroit, ya decíamos, es la artista detrás del alias Macintosh Plus. No es el único que tiene, también ha sacado música, y sobre todo en onda Vaporwave, bajo el seudónimo de New Dreams Limited, Prism Core Virtual Enterprises, Laserdisc Visions, Sacred Tapestry, Fuji Grid TV, bueno, un montón, algunos que les deben sonar, como el caso de Prism Core Enterprises, que aparecieron hace algo más de un año y medio atrás. Y bueno, Ramona Bectroit es muy joven, lanzó este disco con 18, 19 años, ella nació el 92 y ahí está lo curioso, es imposible que haya vivido esta era del capitalismo hipertecnológico ella misma, ¿no? Sino que lo aprendió quizás por medio de sus padres o hermanos mayores. El Vaporwave, a pesar de que se ha pronunciado su muerte en febrero de 2012, a menos de 4 meses del lanzamiento de este disco, para muchos críticos fue el género de ese año, el 2012, otro motivo para insistir tanto con ese estilo aquí en este programa. Y bueno, también porque ha marcado cierta democratización, ¿no? Que también se ha vivido con el rap, pero con el hip hop, bueno, pero sin una centralidad estética tan notoria como puede haber sido en el caso del Vaporwave, que elimina un poco la dimensión técnica, ¿no? Y ahí encontrabas a adolescentes subiendo cintas de Vaporwave a sus bandcamps y promocionándolos en 4chan, ¿no? Eso también ha derivado hoy en día en un atasco estético, ¿no? Los promotores de este género han evolucionado y siguen moviéndose hacia otros destinos creativos, aunque hay aún un importante universo de cultores del Vaporwave. Así que hay que ver qué sucede con este género, si queda atrás definitivamente o consigue reinventarse de algún modo. Otra cosa que distingue a Macintosh Plus es que hace trabajar a favor de su estética los samples de soft jazz que toma, ¿no? Y le resultan unas piezas funky, con mucho groove, que terminan siendo la contracara pop de los Echo Jams de Daniel Lopatin, que escuchamos en el primer programa de este repaso, que eran ellos, o estos, mejor dicho, más experimentales, más áridos, en comparación con estas cositas tan funky y seductoras que nos entrega Macintosh Plus. Sé que es sexista lo que voy a decir, pero al ser un elogio me atrevo a lanzarlo nomás. Se nota que es una obra de una mujer, ¿no? Hay una diferencia más marcada respecto al solamente mirando lo que había hecho Daniel Lopatin como Chuck Person. A diferencia de otra rama del Vaporwave, que va a aparecer un poquito más tarde en este programa, no tiene un pozo político evidente. El uso de la iconografía grecolatina más bien es una pista de una devoción, o una vocación mejor, arqueológica por este pasado reciente, ¿no? Está buscando estatuas grecolatinas no en libros de historia, sino en la enciclopedia Encarta. Bueno, las canciones también están en japonés, mal haría en querer traducirlas, es otra señal del Vaporwave, esta obsesión con Japón. No todos son groups retro ochenteros y smooth jazz, también hay algunas piezas un poquito más dark ambient, como el track 5, que podría servir como soundtrack de Blade Runner. Pero la mayoría son jams super ochenteros, como el track 6, por ejemplo, algunos otros momentos que anticipan la evolución de Ramona Bectroit hacia Prism Corp, o este sonido más corporativo y artificial dentro del Vaporwave, que comentaremos en un segundo y que ya ha aparecido también, repito, en programas anteriores, ¿no? Y bueno, no queriendo extenderme más allá de los 10 minutos en este comentario, vamos mejor con un poco más de Vaporwave, también de la cosecha de Beyond the Rug. Vamos ahora con Media Fire y Tender Age. Así que Tender Age de Media Fire ahora. Ahí estaba Media Fired con Tender Age, del disco The Pathway Through Whatever de 2012. Y el nombre en ese guiño a Media Fire, este sitio de almacenamiento de archivos que permite compartirlos con otros usuarios, como lo hacía Mega Upload, por ejemplo. Aunque el nombre es un poco confuso, no corresponde MediaFire a la rama corporativizada del Vaporwave de la que estamos hablando hace poco y que aparecía hacia el programa 50. Al contrario, lo de MediaFire queda más bien más cerca de otra música apropiativa, más clásica, ¿no? Y el Plunderphonics también, bueno, lo que hacen DJ Shadow, los Avalanches, Negative Land. Y debo admitir que no tengo otra excusa para pasarlos en el programa que querer escuchar a los Backstreet Boys en el podcast, y lo logramos. Así que, bueno, ya puedo tachar de mi lista de cosas pendientes. Y bueno, como parte de esa arqueología tecnológica del capitalismo, también había una revisión de productos de consumo. Y es que eso es interesante, yo me pongo a pensar, si es que dentro de 2000 años habrá un modo de distinguir lo que era un producto único y, no sé, artístico incluso, de un producto de consumo masivo, ¿no? De una lata de Pepsi y de un tríptico de bacon o algo así. Y no sé si es que nosotros también estamos al tanto de esto cuando descubrimos cosas en las ruinas romanas, ¿no? Bueno, dejando lo filosófico al lado, lo de lado, el Vaporwave explota las imágenes de VHS, de publicidades de Pepsi, Generation Next, Nintendo, de removinadores de VHS, esos primeros videos que te enseñaban a usar internet. Y yo recuerdo que pasaban en el canal 2 de Cochabamba un programa de computación que parecía una cosa así del futuro, pero... Y había también en los tiempos un suplemento sobre internet. Estoy hablando de mediados de los 90. MediaFire también sale en Beyond the Rock, lo decíamos, por supuesto. Y leyendo para esta revisión de la década, me metí Deep Vaporwave y descubrí que los Echo Jams no son verdaderamente el primer lanzamiento calificable como Vaporwave. Ya Daniel Lopatin había lanzado en Memory Vague, un EP del 2009, dos de las canciones que aparecían bajo el nombre de Chuck Person al año siguiente, que son Angel y Nobody Here, y que por alguna razón fueron confundidos con un dislate chillboy, pero no, bueno, y tampoco pasa nada, ¿no? Recién caen con la contundencia respectiva y necesaria para considerarse como una nueva estética los Echo Jams de Chuck Person. No hay un motivo para hacernos exquisitos en la datación del Vaporwave. Es nomás una manifestación nativa de esta primera mitad de la década. Pero algo que sí ha sido adoptado también por los seguidores del Vaporwave es el modus operandi de Daniel Lopatin, que subía videos editados bajo el nombre de Sunset Corp, es decir, medio anónimos, a YouTube. Y claro que eran modificaciones de publicidades de VHS, de videos corporativos japoneses, ese tipo de cosas. La primera vez que se usa la palabra Vaporwave fue el 2011, a mediados del año, aplicado al lanzamiento de un disco de New Dreams Limited. El disco se llama New Dreams Limited. La banda es Laserdisc Visions. Y a partir de ahí es que comienza a popularizarse el uso de este término, que en 2012 explotó, a pesar de que en febrero ya decíamos lo daban por muerto sus creadores. Y se empezaban a mover hacia lo que ellos denominan Internet Music, que es una música electrónica mucho más heterogénea que lo que podría haberse identificado en el Vaporwave. Y era ya también posible notar algún primer acercamiento a este estilo dentro de lo que hacía MediaFire. Por ejemplo, en sus samples se meten con famosos pesados, Queen en la ingeniosamente titulada Inui Nintendo, con Inner Circle, que son los de la canción esa de Alalalalon, en Inner Jerks, Kate Bush en Pixies, obviamente en Tender Age y Spring Is Here, se emplean I Want It That Way de los Backstreet Boys, que creo que son el último gran evento pop y también el primero el que tuve noticia yo, porque era demasiado joven para lanzamientos anteriores de, qué sé yo, Madonna, Michael Jackson. Y de cierto modo en mi memoria se puede equiparar lanzamiento pop con el lanzamiento de este disco de los Backstreet Boys y en particular de este single que fue I Want It That Way. Y bueno, no es solamente por eso que decidí pasar esta canción de Mediafire, sino que me parece que convierte en I Want It That Way en una joyita ambient, no demasiado distinta de lo que logró Gavin Bryars con Jesus Blood Ain't Never Failed Me Yet, que apareció en un programa anterior hace no demasiado tiempo, un par de meses nada más. Y sí, este es el primer paso hacia una evolución que deriva en proyectos más jugados en la intervención del material fuente. Hay más distorsión, desarrollos más largos, empieza a marcarse un camino que más tarde han seguido gente como un Mesh, que salió en el programa 84, creo. Hay un acercamiento hacia el techno alucinatorio y medio New Age de gente como The Beloved, Future Sounds of London, The KLF, Orbital. Y ojo que las raíces de los Backstreet Boys no están muy lejos de eso, ¿no? También empezaron haciendo Europop y su fama en la primera mitad de los 90s comenzó a gestarse en el continente europeo. Y dentro de todo esto es como una antesala también anestésica ante lo que podría ser una celebración de lo artificial, plástico, desechable y anónimo que se ha consagrado en este 2014 en el sello PC Music, ¿no? Del que forman parte artistas como Kanye West, que lo escuchamos también hace no mucho en el programa, Sophie, Cutie, todos los demás proyectos de A.G. Cook. Y si habría que señalar una música del 2014, tendría que ser esta, no la de PC Music. Y bueno, con eso nos vamos con algo más de Vaporwave, la semilla del Vaporwave más político y corporativo que la plantó James Ferraro con Farsight Virtual, del que tomamos la canción Sim. Así que con Sim de James Ferraro vamos ahora. Thank you. Yes, I am a CITY baby. Get with it. Huh. Yeah. Ese era James Ferraro con Sim de Farsight Virtual de 2011. He aquí otra de las claves del Vaporwave, pues con Farsight Virtual y los Echo Jams ya está completo el panorama. Ese que componen sampleadores ochenteros y el más tecnologizado y crítico del capitalismo, también se podría decir. Ferraro ha colaborado con Laurel Halo, con Daniel Lopatin en Watch the Throne, con este último. Y bueno, este Farsight Virtual, antes que un disco, tenía que ser una colección de ringtones para celular. Era parte de un proyecto artístico en el que de esa forma se fundía perfectamente el concepto y el contenido. Pero la verdad es que como música funciona muy bien también. Y esto porque hay un mercado posthumano en el que las tecnologías y los individuos se intercambian en un plano idéntico. Y lo que quiero decir es que los contenidos generados por la experiencia humana y aquellos que son por lo menos mediados, sino debidos a la experiencia tecnológica o a la tecnológica simplemente, se confunden. Y el ejemplo central de esto, más que una computadora por su portabilidad, es el celular, y de ahí que haya sido supremamente apropiado hacer música para ese aparato, no nada más que una música no musical, no artística, ¿no? Sino simplemente funcional y en el peor de los sentidos. Más que con samples, James Ferraro en este disco trabaja con texturas y con tonos retrodigitales que no son muy familiares, parte de ese capitalismo kitsch. Y este disco, hay que notar, salió casi al mismo tiempo que Floral Shop, pero Ramona Bechtroyd se apropió del discurso para lanzar luego proyectos como New Dreams Limited y toda esa música con aura corporativa y menos ecochamesca. ¿De qué se debía esta fascinación con el capitalismo? Pues era nostalgia tecnológica, tecnotrascendentalismo. James Ferraro lo describía como el sonido de yogurt helado. Algo que nos señala que era una música de un momento histórico tan vacío que se convierte en una nueva espiritualidad en la que la verdad revelada es la conexión Wi-Fi y un documento importante de ese momento es este disco, ¿no? Que nos habla de ese presente radical que vivimos, ya que es imposible articular una idea de futuro, ¿no? Probablemente a causa de nuestra carencia de un metarrelato, pero bueno, no nos metamos en terrenos que nos van a tomar tiempo desarrollar, porque es lo que nos falta en esta revisión. Mejor hablemos de la fantasía retrofuturista a la que hace referencia este disco, una que construimos en la última década del siglo XX, ya con computadoras portátiles, internet en nuestros hogares, que era el pináculo del capitalismo, ¿no? Cuando se suponía que la historia se había terminado y teníamos nuestro panteón dominado por Pixar, la princesa Diana, Coca-Cola, la realidad virtual, Game Boy, computadoras Pentium 1. Por algo la tapa de este disco nos muestra un iPad volando, sobrevolando un mar de taxis, y además en una especie de dibujo estilo Windows 95. Ferraro no es nuevo en el programa, ya apareció con Suki Girls hacia mediados de este año. Y aunque lanzó docenas de cintas y hasta VHS, este es su primer LP, con el que salta de imitador de Ariel Pink, que bueno, tenía una notable pero derivativa obra, que su cúspide se encuentra en Night Dolls in Hairspray, se convierte en el artista preeminente de esta primera escena transmoderna, el rey del vaporwave según algunos. Aunque no se ha repetido en este registro, ha ido cogiendo algunos rasgos, tomando distancia de, con algo de experiencia también, está empezando a ser un ambient de declive sintético, más cerca de la composición contemporánea que de la internet music, más cerca de Dean Blunt que de Ramona Bectory. Dicho esto, James Ferraro no es completamente ajeno a la narrativa de la electrónica menos anodina, ¿no? Se emparenta con los últimos Kraftwerk, los de Electric Café, por ejemplo, canciones como Boing Boom Chuck, que son muy de esta onda, al Brian Eno, que hizo el sonidito de la del inicio de Windows 95, y que en los 90s también tiene discos medio feos, pero que andan por este lado, ¿no? Al pop enlatado, Linden Dollars, con la que se abre este disco, es magnífica y es una obra absolutamente de pop enlatado. A la falsa música electrónica global, Global Lunch, justamente tiene toquecitos medio orientales, con un teclado que sugiere una melodía japonesa. Y aunque fue un gran catalizador para la escena, validado incluso por The Wire, que eligió Farsight Virtual como el disco del año, con polémica incluida, porque había gente que pensaba que los estaban troleando, como la vez que pusieron a Lulu entre los primeros discos del 10 discos del año también. No fue un proceso sencillo, James Ferraro lo describe como bastante sufrido, más bien que perdió amigos porque no entendían lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo, y le decían, ¿cómo no puedes entender que esto es una locura? Que no puedes ir por ese lado. O que se tomaban como una simple broma lo que él hacía, cuando él más bien lo veía como un disco muy oscuro, no el más oscuro que había logrado hasta ese momento. Que sí, que estaba de acuerdo que la gente tomara ese ecopop descerebrado como algo divertido, porque él le parecía que era una forma interesante de experimentar la música, pero no era todo lo que había ahí, ¿no? Era más bien para él un disco sobre desechos tóxicos y derrames de petróleo y un simulacro permanente. Y se alegra cuando se da cuenta que hay chicos y a veces niños que están subiendo cada vez más música en este estilo a internet, que liberó a toda esta energía creativa, pero le significó archivar la segunda parte de Farsight Virtual, que la tiene terminada, que dice que hablaba sobre autos y era un poco más luminosa en ese sentido, porque iba detrás de una estética de un automóvil nuevo, pero que evitó repetirse, quizás también bajo la presión del éxito de este Farsight Virtual, pero que no descarta editar la música en un futuro cercano, quizás como un reissue del disco este, Farsight Virtual. Bueno, hablábamos de un colaborador de Ferraro, que era Daniel Lopatin, con el que habían grabado las dos partes de Watch the Throne, así que vamos ahora con Daniel Lopatin, que vuelve de la primera parte de este programa, ahora con su alias oficial, que es 103x.never, y la canción Zebra. Así que con Zebra, de 103x.never, seguimos. Ese era Zebra de 103.Never, el alias de Daniel Lopatin, 103.Never Zebra, tomado del disco Art Plus 7 del año pasado. Para mí definitivamente en el podio de discos del año. El título es una referencia a un método creativo inventado por Ulipo, un colectivo de poesía experimental francés, que se concentraba mucho en los procesos, y creo que eso de... ellos lo llamaban N plus 7, o bueno, en francés, como, bueno, no importa cómo se llama en francés, tenía que ver con cambiar palabras en una oración por la séptima siguiente en el diccionario. Digamos, usabas la palabra perro y la, o gato, mejor, que me gustan más, y tenías que reemplazarla en la oración por alguna que esté siete lugares después en el diccionario. Ah, y hablando de eso, ¿qué es un diccionario? Este es un disco futurista en el que probablemente esto sea totalmente desconocido. Y bueno, si el proceso era central en Réplica, en el primer programa escuchamos un... en el segundo programa de este ciclo escuchamos... una canción de Réplica. Ahí explicamos cómo se grabó, descargando videos de internet, de YouTube, y jugando con los sonidos. Aquí, en este disco, R Plus 7, lo importante era la arquitectura, la exploración del espacio. Algo que ya nos insinuaba la portada del álbum, que está tomada de un corto animado del suizo Georges Schwitzgebel, o algo así, que se llama Le Ravissement de Frank and Stein, bueno, algo así como El Despertar de Frankenstein, que se cita a lo largo del disco. Además, es un corto que está en internet, lo pueden ver fácilmente, que va haciendo como unos travelings constantes. Algo que no puedo dejar de pensar en esto cuando escucho este disco, R Plus 7, en los loops me sigo imaginando la cámara adentrándose en el mismo y en el mismo escenario hasta ir descubriendo nuevas profundidades en este corto. Hay una representación de una construcción gradual de una imagen cada vez más clara, más realista, y que este tracking shot nos lo va describiendo. Y también se aclaran los detalles del fondo, ¿no? Y de pronto nos encontramos que esta figura antropomórfica en realidad era la de Frankenstein, ¿no? Que está azorado por la novia que le han creado. Y es un corto que les recomiendo ver, les guste One of Three Point Never o no. Y me imagino que si están escuchando esto, si les gusta. Y bueno, si en réplicas hay canciones de genuina belleza etérea, más allá del proceso de creación o cualquier contexto. Andro, por ejemplo, con ese juego con los suspiros que también aparecen en Sleep Dealer. Asoman unos primeros ecos Vaporwave en temas como Remember. Es una belleza abstracta y un poco desconcertante. Aquí, en cambio, en R Plus 7, Daniel Lopatin se deshace del ancla que le brindaban estas fuentes sampleadas y comienza a operar directamente con sonidos que pueden ser aleatorios, encontrados, incluso robados antes que sampleados. Es como en el corto, ¿no? Un son permanente e indefinido dentro de una librería sonora sintética en la que se van aclarando algunos matices, a veces revelando cosas aterradoras y otras felices. Algunos sonidos se extienden de canción a canción, otros... De pronto, y justo parece haber algo así como un enigma, desentrañar un sentido escondido. O tal vez es pura proyección, y eso es lo fantástico de este disco. Lopatin comenzó subvirtiendo los tropos de la música New Age, era otro más de los exploradores de la Neocosmicia Music, quizás el mejor. El disco Returnal del 2010 es una obra cumbre de este estilo musical efímero, cuyo exponente, también uno de los más célebres, lo escuchamos hace dos semanas atrás, que es Sana Ro. Al mismo tiempo comenzó Lopatin a hacer trabajos de instalaciones sonoras para exhibiciones, curando este tipo de eventos también. Y luego se lanzó a samplear y deformar grabaciones tomadas de canciones ochenteras en los Echo Jams, ya lo sabemos, que abrían este repaso, y los infomerciales descargados de VHS como en réplica. Aquí en R Plus 7 llega con el fetiche de la representación. Ahí era la portada, ¿no? Casi un estudio volumétrico para estudiantes de arquitectura. Pero también un Temple Ale, ¿no? Es una especie de ilusión óptica. En lo musical podemos decir que Lopatin usa sonidos pregrabados, los llamados presets de MIDI, bueno, no sé, supongo que de un órgano, no sé qué equipo usa Lopatin, pero bueno, en realidad está usando estos presets con una finalidad estética que es obligarnos a dejar de considerarlos una emulación inferior de la realidad, algo kitsch. Es decir, no estamos escuchando el sonido de un órgano de tubo, sino estamos escuchando el sonido de un teclado imitando este sonido, ¿no? O no estamos escuchando una trompeta, sino un teclado emulando este sonido. Pero no, en realidad ya ahora deberíamos considerar estos sonidos como reales en sí mismos. Hay menos drones en este disco de lo que solía encontrarse en trabajos anteriores. Hay tonos más brillantes, más quebradizos también. Una impaciencia y una sobrecarga sensorial que parece querer decirnos algo sobre nuestros tiempos y cómo los procesamos. Hay otras cosas un poco más prog, muy escuela de Berlín, la apertura, que es Boring Angel. Y como invocando catedrales sonoras complejísimas. Algunos ecos también medio Vaporwave también. Una pregunta importante como es cómo hacerle una naturaleza muerta a algo que nunca estuvo vivo, un Still Life. Una canción justo se llama Still Life. Este fue el debut en Warp Records de Daniel Lopatin, por lo que se justifica que haya algún toque techno como en Zebra, bueno, que hemos escuchado por ahí al final, o en el cierre, que es Crumb Country de este disco y que aporta una onda medio New Age, pero súper bonita, no es un New Age kitsch ni sobrecargado. Con esta descripción uno podría pensar, y tal vez acertadamente, que Daniel Lopatin tiene un pie en la electrónica hedonista y otro en la composición contemporánea. Es un artista multimedia cada vez más, por lo que promete muchísimo el camino que vaya a seguir de ahora en adelante. No nos preguntamos a dónde irá, y es quizás una de las grandes esperanzas para lo que la segunda mitad de década que tenemos delante. Hablando de eso, vamos con otro colaborador de Lopatin. Parece una mafia esto, ¿no? Ferraro, Lopatin, Halo, Hacker. En este caso sí, es Tim Hacker al que vamos a escuchar ahora, con Studio Suicide. Así que Studio Suicide de Tim Hacker, ahora. Ahí teníamos Studio Suicide de Tim Hecker, el disco Raven Dead 1972, lanzado en 2011. Un disco que despliega sus cartas estéticas ya en su portada. Una fotografía de una tradición absurda pero curiosamente performática que se realiza casi en paralelo y de forma accidental tal vez a las obras Fluxus similares, y consiste simplemente en que cada año los estudiantes de una fraternidad del MIT lanzan un piano desafinado del techo de un edificio, y es esa la fotografía que nos presenta Hecker. Y es, creo que hay también alguna obra Fluxus en la que se destruye un piano de forma similar. Hecker es un canadiense que está activo desde mediados de los 90s con intermitencias, y primero casi como un hobby. Creo que tiene una licenciatura en ciencias políticas y llegó a trabajar para el gobierno de su país. Luego volvió a la academia y ha hecho un doctorado en la Universidad de McGill. Ha escrito su tesis sobre ruido urbano, por lo que es otro de esos artistas con background teórico fuerte que últimamente han estado apareciendo por acá. Uno de los que se cayó de la selección de discos de la década es, o de la primera parte de la década, es John Maus, que es ex colaborador de Real Pink y profesor de filosofía política en la Universidad de Hawái, que se quedó fuera por los pelos, estaba en la lista larga. Y Hecker también es profesor, no recuerdo exactamente de qué ni dónde, pero es colega de John Maus. Sería injusto describir esta música como ambient, son drones de órgano procesados por efectos diversos, y sí, si bien hay una influencia de Brian Eno, de Finesse, de William Basinski, y este último capital en años recientes, como hemos ido mencionando varias veces ya en el programa, incluso cuando apareció aquí con su Disintegration Loops, casi al completo uno de ellos. Y también que es una enorme influencia en Ian William Craig, uno de los discos que más me gustó este año y que también compartimos en este programa hace unas cuantas semanas, un par de meses ya. Y el concepto este de la degradación de lo efímero de la música misma como materia lo retoma Tim Hecker, ese declive del sonido, lo perecedero mismo de la naturaleza. Como Grouper grabó Ruins, este disco también es parte de una residencia. Hecker grabó los sonidos base del álbum usando el órgano de una iglesia en Reykjavik, y en realidad había compuesto la música un poco antes en Canadá, pero grabó ese órgano de tubos con ayuda de Ben Frost, otro músico experimental islandés en este caso bastante notable, y luego con esas semillas sonoras e improvisacionales trató de adaptarlas a la idea compositiva que ya tenía en la cabeza, enmascarando el órgano de la iglesia en drones que parecen generados por ordenador, pero sobre los que va agregando destellos, pinceladas de guitarra, de piano y texturas también obviamente procesadas por ordenador. En cierto modo, por esto también el disco es una exploración del tono y de la textura de los sonidos de este órgano, que se distingue bastante más en las tres partes de Fog, una canción de este disco, y alcanza una belleza verdaderamente beatífica. En otros momentos lo que encontramos es algo más rudo, más granular. Hatred of Music, una composición en dos partes, recuerda bastante a My Bloody Valentine también. Studio Suicide, la que hemos escuchado, lo mismo un poco. Y la elegí porque es un poco más concisa que Hatred of Music, que tiene dos partes y ya pasar una canción de 12 minutos significa renunciar a incluir algún otro artista en esta revisión, por lo que preferí irme con la más corta y dejarles este disco como, bueno, con una enorme recomendación. Tim Hecker con Daniel Lopatin tiene un proyecto conjunto un poco más noise que se llama Instrumental Tourist, que también está recomendado. Y poco después de este disco el ciclo creativo lo cerró Tim Hecker con los sketches que había elaborado originalmente para el álbum y los puso en un EP que se titula Drop Pianos y que permiten como tener la fotografía completa del proceso creativo, y es bastante interesante por eso, al menos si es que nos llama la atención el proceso que siguió Hecker. que en este tiempo, en lo que va de 2011 para acá, ha editado otro disco el año pasado, el bastante más lustroso Virgins, que usa el noise para resaltar unos muy austeros toques de belleza melódica, si se puede decir tal cosa. Y que tiene canciones fantásticas como Live Room y la tapa misma, es la portada del disco, es un objeto artístico en todo derecho, que hace como una juxtaposición de una imagen de un santo católico cubierto en Semana Santa, quizás una virgen, de ahí lo de Virgins, con un prisionero de estos de Abu Ghraib que los cubrían y los torturaban los soldados estadounidenses. Y bueno, no, es una coincidencia que justo en estos días se está revelando hasta la lista de canciones que usaban para torturar a estos prisioneros, los Marines, así que parece una coincidencia, tal vez no lo sea. Nosotros seguimos con compositores electrónicos con background académico fuerte, que ya decíamos es el gran sesgo de estos últimos meses. Y es la penúltima de este repaso, artista muy querida por el programa, que es Julia Holter, y nos presenta Maxim's One. Así que con Maxim's One de Julia Holter, seguimos. Esa era Julia Holter con Maxim Swan del disco Loud City Song del año pasado. Como ya saben, yo soy muy fan de Julia, pero igualmente considero que sus tres LPs, Tragedy del 2011, Ecstasy del 2012 y Loud City Song de 2013, están entre los mejores 10, 5 y 3 discos de sus respectivos años. El año pasado creo que el mejor fue Jesus, el segundo The Redeemer y el tercero Loud City Song. Y por algo es una de las artistas más reverenciadas y relevantes de esta primera mitad de década. Y de un amplio atractivo además, que consigue que la The Wire nombre Loud City Song como el disco del año, pero también la Mojo, Pitchfork o Tiny Mixtapes la adoren. Tiene un trasfondo, decíamos, académico. Estudió literatura clásica, filosofía y composición. Ha labrado una obra que transita hacia la gran canción pop, domina el pop de cámara. También tiene un toque de dream pop, de producción casera, sobre todo en su primer disco. Un registro de cantautora folky muy asimilado. Ayudó a salir del olvido a Linda Perhacs el año pasado, cuyo nombre les debe sonar de algún programa también. Escuchamos Chemical Rain hace unas cuantas semanas, o bueno, no, ya más de un año y medio. Todas estas influencias las también ha ido Julia Holter estableciendo en una reveladora lista de covers que ha ejecutado a lo largo de su carrera. Ahí tenemos versiones de Arthur Russell, Fleetwood Mac, Paolo Conte, Michael Pizarro, que creo que fue su profesor, y Dionne Warwick también. Y a pesar de todo eso, algo que distingue a Loud City Song es un cierto refinamiento casi de la mitad, la primera mitad del siglo pasado, de un pop a la antigua, diríamos. Es un disco ambicioso que es casi una cantata dedicada a una ciudad innominada, pero que intuimos es Los Ángeles. En la apertura del álbum World, Holter introduce a varios personajes y temas recurrentes. Una vigilancia, pero que no es tecnológica ni paranoide, sino digamos de unos fisgones mucho más humanos. Podrían ser paparazzis o incluso los recuerdos de uno mismo, a los que identifica con pájaros, y luego van a ir apareciendo en otras canciones, en esta misma Maxim Swan. Habla de sombreros, violines, bronces, y son imágenes que va retomando. Hace una referencia muy clara a Cheek to Cheek de Irving Berlin, abriendo el disco con la palabra Heaven. Otra señal de por dónde quería apuntar estéticamente, ¿no? A un Hollywood clásico, al de los musicales, al de Fred Astaire y Ginger Rogers. Y bueno, abre con esa onda de musical de Hollywood clásico, ¿no? Uno puede imaginarse cómo lo habría filmado Vincent Minnelli en Technicolor, ahí con una cámara sobrevolando una ciudad y con una toma de grúa que nos metemos por la ventana de un edificio viejo en el quinto piso, y ahí está Julia Holter cantándole a esa ciudad de Los Ángeles que no entiende. Y todo esto es World, la canción. Holter ha logrado una maestría absoluta en el manejo de su voz, el fraseo, la cadencia. Y bueno, ya el disco lo presentamos, Loud City Song, el 2013, en agosto, apenas salido al mercado. Ahí en ese programa expliqué que estaba inspirado en Gigi, el musical, y también una novela de Colette, y que mezclaba una diatriba anticitadina con una historia de romanticismo puro y duro. No lo voy a repetir porque no me acuerdo tampoco del todo lo que dije, así que ahí está el programa para que lo recuperen. Y vayan de ejemplo en Horns Surround Me, por ejemplo, que habla de decepciones amorosas, y es una canción bastante mareante y agresiva, ¿no? Que poco tiene que ver con el espectro de Laura Nyro que encontramos en World. Maxim Swan es como, no es la pieza central, que para mí me parece, en el sentido de un pivote, vendría a ser Hello Stranger, pero sí es como una en la importante porque luego vuelve a aparecer en una imagen especular. Es una canción interesantísima que relata una discusión de pareja en un restaurante, en este Maxim's, en el que se siente acosada la protagonista, no necesariamente Holder, por estos pájaros que la van siguiendo, y todo esto lo cuenta en el primer verso. En el siguiente toma la voz de los pajaritos, que hacen una muy cínica revisión de lo que ven, de la gente que se comporta de forma espantosa cuando cuando cree no estar vista en público, quiero decir. Y luego vuelve a cerrar Holter mencionando Gil Blas, que es una revista de chismes de Francia de finales del siglo XIX, y enfrentándose directamente a los pajaritos. Y bueno, lo que decía es que esta canción luego en Maxim's 2, que aparece inmediatamente después de Hello Stranger, vuelve y con la misma letra la vuelve a interpretar Julia Holter, pero cambiando el tono de tal modo que la interpretación vaya por otro lado, no tenga otra connotación y otra forma la canción. Es más siniestra, como una respuesta molesta a los pajaritos malvados, estos que la van observando. Pero también curiosamente a partir de este tema es que el disco empieza a hablar de una especie de amor recuperado, ¿no? Que hay esa simetría, ¿no? La primera parte del disco hasta Hello Stranger es de un rompimiento, de soledad. Y la segunda ya es de un enamoramiento un poco ingenuo que se conecta con Gigi, el personaje de esta novela en la que está inspirado Holter. Es pues un disco redondo de dream pop intelectual de altísimo vuelo, por decir algo, con toques clásicos y además una confirmación del talento inigualable que tiene Julia Holter. Vamos ahora despidiéndonos con otro disco definitivo de una polifacética artista, el último de este programa, de esta temporada, de esta revisión y del año también. El honor lo tiene Rita Indiana y Los Misterios, que nos presentan Skateball. Así que con Skateball de Rita Indiana y Los Misterios, nos vamos. Y de vez en cuando él me dejaba agarrar la tabla y hacer parte. Ahí teníamos a Rita Indiana y Los Misterios con Skateball del disco El Juidero de 2010. Rita Indiana, escritora, modelo, además de cantante, es uno de los íconos de la música independiente latina de los últimos tiempos. Pero ella no se ve como una cantante, sino como una creadora que ha incursionado puntualmente en la música. Es lo único que ha lanzado como Rita Indiana y Los Misterios. Pero eso es una verdad a medias. Ahora se le pregunta, le hicieron una entrevista en El Deber hace poco, y decía que no le gustaba la parte medio farandulera, por decirlo toscamente y vulgarmente, del mundo del espectáculo. Por eso no había vuelto a incursionar en la música. Pero es más o menos cierto, porque antes de lanzarse como solista, Rita Indiana era parte de Mitty Mitty, un dúo más arty en el que había más recitación y un minimalismo en los beats que anticipaba, más bien a Dissatisfaction, una banda medio hip hopera también, soul o neo soul. Le faltaba algo del calor a estas canciones que llega a tener la obra solista de Rita Indiana, a pesar de tener también una visión y una onda medio tropical, con letras urbanas muy conseguidas, quiero decir. Como una de las dos integrantes del grupo era estadounidense, había también algunas partes cantadas en inglés. Creo que también eso es un elemento importante del éxito de este El Juidero, ¿no? Que es una música migrante. Y puede ser que el hecho que yo haya pasado fuera de Bolivia esta primera mitad de década amplifique mi percepción de la importancia de la cuestión transnacional, pero es, a mi entender, uno de los discos, como lo fue la obra de Junot Díaz en su momento, que consigue captar esa movida transnacional entre Centroamérica, sea República Dominicana, como es el lugar de origen de Rita Indiana, o Puerto Rico, y metrópolis como Nueva York, que es donde creo vive ahora Rita Indiana. Algo que ya habíamos visto con Arca, y por eso es que digo que tal vez estoy exagerando la importancia del fenómeno transnacional, y quizás haya bandas chilenas o argentinas o mexicanas, o qué sé yo, que estando en su país logren hacer una música igual de significativa. Pero bueno, ahí, full disclosure, descubro la postura quizás que estoy adoptando. En todo caso, creo que El Juidero es de los pocos discos latinos contemporáneos que creo que superarán la prueba del tiempo, junto con Odisea. Por algo están ambos en este repaso. Es un álbum con una producción avanzada y sencilla al mismo tiempo, con algunos toques de época, pero lo suficientemente clásico para no pecar o sufrir por eso. Mezcla merengue, salsa, un poco de bachata con hip hop y pop también, electrónica también, no, pero no estamos pensando en techno, sino en electrónica un poco más synth pop, ¿sí? Letras con crítica social y picardía de calle también, jerga urbana transnacional, de nuevo hay palabras medio en inglés, otras que son deep, República Dominicana. Por todo esto, es un disco que se podría comparar con el Rubén Blades descomunal, pan latino y legendario de Buscando América. Ahí tenemos Pásame a Buscar, que es el relato de una empleada doméstica migrante que limpia casas en Guaynabo City, y que es al mismo tiempo un comentario sobre el racismo dominicano, el racismo puertorriqueño para con los migrantes dominicanos, y un monólogo interno que es casi un flujo inconsciente, ¿no? Que desfoga los abusos que aguanta esta empleada doméstica y cuenta la epopeya de su cruce ilegal a través de este canal, a nado, como dice ella, el canal que separa ambos países. Con una desfachatez sexual, una jerga hip hopera poderosa que luego regresa con ecos santeros, incluso en la canción Bajito a Selva. Ciertamente es un disco que tiene menos de electrónica experimental, vanguardista, discotequera, como se lo vendió. Un poco por culpa de los videoclips que promocionó la misma Rita Indiana, que hizo que cierta gente la viera como una versión centroamericana de MIA y de Maya. Lo más cerca podría ser el blues del Ping Pong, una canción que sí es casi industrial, medio post-punk y merengue. Pero es menos importante que otras canciones más clásicas que también tienen mensajes sociales, como La Hora de Volver o Da Palo Do. Los referentes de Rita Indiana se transparentan muy a menudo. Ahí está el fantasma de Héctor Lavoe. Hay una adaptación medio olvidable de Sweet Dreams de Eurythmics, pero que nos pone muy en claro que Annie Lennox es un símbolo para Rita Indiana, quizás lo mismo que Grace Jones o Patti Smith, a la que se acerca con un uso de una imaginería bíblica en Como un dragón en la noche. Y obviamente en esa apropiación de Gloria, que es Skateball, que acabamos de escuchar. Y elegí esta canción porque hay que tener agallas para apropiarte de algo tan icónico y poderoso como es Gloria de Patti Smith, la canción definitiva de Smith, si es que hay alguna. Y que es además un metatexto con el que Smith se inscribía en la historia del rock como una conclusión natural, con enorme ambición y desparpajo, y que no le queda grande a Rita Indiana. Quizás, como para asegurarse que el experimento vaya bien, Rita Indiana se vale un poco de su maña literaria y aborda Skateball como un gran cuento, ¿no? Casi una build de un román en la que nos cuenta como su historia, ¿no? Casi autobiográfica, de cómo quería ser parte de un grupo que se identifica por algo. En el caso de ella fue para, bueno, el skateboard. En mi caso un poco también, porque varios de mis amigos más cercanos de la primera adolescencia patinaban. Así que llego a recordar con cierta nostalgia y compartir algunas de las cosas de las que habla en esta canción Rita Indiana. La tabla Tony Hawk, por ejemplo, descubrir el punk con un cassette de los Sex Pistols que le pasan sus amigos patinadores, o en nuestro caso fue el Punkorama 3. Se describe también de una forma fabulosa, ¿no? Con el pelazo a la Amanda Miguel, sus Converse, haciendo trucos en edificios públicos, Rita Indiana. Y que se llega a soñar haciendo trucos dificilísimos mientras los chicos la jaleaban gritándole Gloria, y es justo el coro de la canción. A partir de este punto la canción un poco se desinfla, ¿no? En lo musical parece que no supieran cómo rematar el jam los músicos, y por suerte ahí vuelve el cuentito, ¿no? Y empieza a ser como una parte de Spoken Word, que nos habla de Alex, su primo punk de Rita Indiana, que traía cassettes y camisetas de Minor Threat, Dead Kennedys, y le regala una tabla. Y no, bueno, quiero decir, ella le pedía que le regale la tabla, pero tampoco tenía mucho dinero él, así que no podía hacerlo. Al final se compra una de segunda mano, hecha pelota, pero le agrada que le dejen formar parte de esta crew de patinadores, a pesar de que, como ella dice, era hembra. Y en todo esto también adopta una voz que recuerda bastante a Erica Anderson y M.A., y otra importante artista que quizás con Past Life Martyr Saints podía haber aparecido, pero se cayó de la selección. Y bueno, al menos aquí la mencionamos como para rescatar su memoria, y ya vamos por los 9 minutos de bla bla bla. Seguro que nos acercamos a las 2 horas de programa, así que lo dejamos ahí. Así hemos llegado al final de este repaso. Espero que haya valido la pena. Yo me divertí muchísimo armándolo, me entusiasmé y le dediqué unas cuantas jornadas a prepararlo, y creo que ha valido la pena. Gracias por todo, por acompañarnos durante este tiempo, por escuchar sea solamente este repaso, este programa, o los 120 que ya llevamos acumulados, o incluso quizás si nos siguen desde la música que escuchan todos, su comentario, apoyo, feedback, memes, todo lo que links, lo que nos dejan en el blog, en las redes sociales, es la gasolina que hace que esto se mantenga. Compartir con sus contactos, amigos, por las redes sociales también, o incluso offline, como algunos de ustedes lo han hecho, es algo que aprecio enormemente y que es incluso 2 veces más importante para seguirnos empujando y manteniéndonos aquí. Estamos llegando a un momento de receso, no solamente el fin de este de esta temporada y del repaso, sino del año, y vamos a regresar el 18 de enero más o menos, así que tienen 3 semanas, algo menos quizás, para repasar los 120 programas o al menos esta revisión. El blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, nos va a permitir mantenerlos en contacto. Están ahí los 120 programas para escucharlos en streaming, descargarlos si así prefieren, y el espacio para todo lo que quieran dejar, ¿no? Compartir algún comentario, lo que sea. Genial. Reclamos también, a lo mejor son fans de una mega banda que hemos olvidado, no sé. Ahí está. Es todo por hoy, por este año también. Nos encontramos en 3 semanas o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.